Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con ese cover de AC/DC abrimos el programa del día de hoy, domingo 12 de febrero de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre las lecciones del Globogate entre China y los Estados Unidos. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre el nuevo chat de inteligencia artificial de Google. Seguiremos con nuestra segunda sección de En Contexto, conversando ampliamente sobre la dinámica geopolítica en Asia Central. Lo que estamos viendo en su segundo bloque nos llevará a Siria, que anda de tragedia en tragedia. Y la sección Números Duros finalizará viajando a Ucrania, Francia y Corea del Sur. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre las lecciones del Globogate entre China y los Estados Unidos. En contexto 1. Las lecciones del Globogate entre China y los Estados Unidos. Y es que a estas alturas seguramente habrán escuchado o leído mucho sobre el globo espía chino que la semana pasada recorrió parte de los Estados Unidos en territorio continental antes de ser derribado frente a la costa de Carolina del Sur, el pasado 4 de febrero. Así que saltaremos algunos de los detalles. Entre otras razones porque, por absurdo que parezca, hay que recordar que este incidente probablemente no tendrá mayor relevancia en un futuro cercano. Sin embargo, también es importante darle una mirada a algunas lecciones que esto sí está dejando. En primer lugar, el globo no suponía ninguna amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Washington y Pekín se espían mutuamente todo el tiempo. Y es que China no necesitaba un globo no tripulado para recopilar información, ya que para eso existen los satélites e incluso las aplicaciones y los teléfonos móviles. En segundo lugar, no era la primera vez que ocurría algo por el estilo. El Pentágono confirmó al menos 4 incursiones de globos chinos en el pasado reciente, incluidas 3 durante la administración de Donald Trump. Tercero, los Estados Unidos tenían todo el derecho a derribarlo y pocas opciones de hacer otra cosa una vez que el incidente se hizo público. Y cuarta razón, el presidente Joe Biden probablemente hizo bien en esperar para dar la orden hasta que la dio. La indignación de todas las partes, la Casa Blanca, los republicanos y Pekín no es más, en este sentido, que una suerte de juego de palabras. No obstante, el incidente es interesante en lo que podría, en el análisis de lo que el mundo que podríamos ver en un futuro cercano. De ahí que la pregunta sería qué lecciones se pueden extraer de este globo gate. Y es que se ha especulado mucho sobre la razón por la que China envió un globo de 60 metros de altura y movimiento lento para sobrevolar los silos nucleares estadounidenses, pues solo algunos analistas ven una explicación probablemente razonable, y es que haya sido en realidad un error de cálculo. Y es que evidentemente no fue un accidente. Se dice que el avión era, entre comillas, maniobrable, pero aunque no lo fuera, y la afirmación de Pekín de que se trataba de un globo meteorológico errante fuera cierta, los chinos habrían avisado a Estados Unidos en cuanto se hubiera desviado. Y es difícil imaginar que fuera intencionado, ya que en Pekín no tenían nada que ganar provocando a los Estados Unidos. Ahora, no mientras China está en medio de una ofensiva de encanto para atraer la inversión extranjera y reactivar el crecimiento económico después de salir de su política cero COVID. Tal vez Pekín terminó asumiendo que podría salirse con la suya como había pasado en ocasiones pasadas. Y es que, además de su historia de alguna suerte de, entre comillas, errores consecuentes, esto debería hacer que todo el mundo estuviese mirando qué otros errores podría terminar cometiendo en este sentido del espionaje, el espionaje chino. Las relaciones entre los Estados Unidos y China son en ese orden un campo minado. Tanto Joe Biden como Xi Jinping han expresado su deseo de construir un suelo bajo la relación que será más fácil, pero esto será indudablemente más fácil decirlo que hacerlo en medio de una competencia estratégica que se intensifica estructuralmente y de una ausencia total de confianza mutua. El famoso Globo Gate es solo el último de una serie de escaladas mutuas en las últimas semanas, incluidas las sanciones de los Estados Unidos a una empresa china que hace negocios con el grupo ruso Wagner. La probable prohibición por parte de Estados Unidos de todo comercio con el gigante tecnológico chino Huawei y la nueva propuesta de control de las exportaciones chinas a industrias clave en alta tecnología. Y es seguro que pronto se producirán más enfrentamientos a medida que China se acerque a Rusia o probablemente desafíe incluso algunas sanciones estadounidenses y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, viaje a Taiwán y Washington apriete en consecuencia las tuercas en lo que respecta al sector tecnológico chino. El hecho de que un globo literalmente hiciera que Estados Unidos pospusiera indefinidamente una reunión muy cercana con Pekín es una señal de lo poco que podría hacer falta para que esta relación termine de tener muchísimos más baches. Es que la política interna estadounidense complica también los esfuerzos por aliviar mencionadas tensiones. Es muy difícil imaginar que Joe Biden estuviera planeando derribar el globo si el secretario de Estado Anthony Blinken se dirigía a China para reunirse con Xi Jinping. Y Biden seguía planteando enviar a Blinken a Pekín después de enterarse de lo del globo. ¿Pero por qué? Porque no suponía una amenaza real para nadie y el viaje seguía siendo de interés para los Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto se hicieron públicas las fotos del globo por cortesía de Billing Gazette, Biden no tuvo más remedio que echarse para atrás. Eso no es cambiar de opinión, es la política. Y es que la polarización política en los Estados Unidos y el apoyo bipartidista a una política agresiva hacia China significan que cualquier presidente estadounidense habría estado sometido a una intensa presión para actuar con dureza, incluso si hacerlo socavara los intereses estratégicos de Estados Unidos y aumentara las probabilidades de conflicto. Lo vimos ya el año pasado con el filtrado viaje a Taiwán de la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y probable y seguramente lo volveremos a ver en la primavera si sigue manteniéndose la idea de que el actual presidente de la Cámara, McCarthy, viaje a Taipei. Esta perversa realidad política limita el margen de estabilidad y los lazos e incentiva asimismo las acciones con un riesgo de confrontación. En resumen, todo ello termina siendo una suerte de mal presagio para el intento de distensión de Joe Biden y Xi Jinping. Irónicamente, el viaje de Blinken a Pekín tenía por objeto poner barandillas para evitar que este tipo de crisis terminaran descontrolando la relación mutua. Pero, como deja claro este episodio del Globo Gate, Washington y Pekín tendrán que esforzarse mucho más para evitar que este tipo de situaciones, que en principio no tendrían tanta relevancia si terminen afectando una relación que ya es de por sí tensa. Lo que estamos viendo. Vamos a ver Bard, el de Google, que es el nuevo chat de inteligencia artificial de esta multinacional, y algo sobre las elecciones en Níger. Iniciemos hablando de la competencia tecnológica y los avances en lo que respecta a la inteligencia artificial. Y es que Google ha lanzado Bard, la respuesta del gigante tecnológico al popular chatbot de inteligencia artificial llamado ChatGPT de OpenAI. Inteligencia artificial abierta. Pero, ¿por qué podría sonar esto interesante? Y es que Google dice que Bard superará a ChatGPT, un servicio que ha arrastrado en todo el mundo, que ha arrasado en todo el mundo desde que se puso de moda a finales del 2022 y que ahora está respaldado por Microsoft. Pero, claro, ¿cómo podría esto pasar? Y es que Bard, en la actualidad, tendrá una pequeña ventaja sobre ChatGPT. Y es que se ha quedado estancado en el 2021. Además, Bard funcionará con el llamado Modelo Lingüístico para Aplicaciones de Diálogo, o LAMDA. Tan avanzado que el año pasado Google despidió a un ingeniero que declaró que esta tecnología, que este modelo, el LAMDA, sería sensible porque podía imitar incluso las emociones humanas. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, ya que teóricamente este tipo de inteligencia artificial podría utilizarse para hacer videos deepfake prácticamente indistinguibles de los reales. Y eso, a su vez, podría desatar algún tipo de caos político digno de un episodio de Black Mirror. Pero no hay que adelantarse todavía. De momento, solo se puede acceder a Bard por invitación, y es probable que Google haya puesto barreras para asegurarse de que su nueva plataforma de inteligencia artificial no se vuelva demasiado inteligente como para su propio bien. Y desde el nuevo chat de inteligencia artificial de Google nos vamos ahora a Nigeria, y es que se acerca precisamente los días de las elecciones, y es que Atiku Abubakar, conocido con el nombre por su nombre de pila, se presenta por sexta vez a las elecciones presidenciales en Nigeria, que han de ser para el próximo 25 de febrero. Atiku fue vicepresidente de Olusegun Obasanjo de 1999 a 2007, pero el candidato, que ahora tiene 76 años, está decidido a ganar por fin el primer puesto. El próximo presidente de Nigeria tendrá que lidiar con una economía que ha sido afectada por el COVID, que aún se está recuperando de dos recesiones en 5 años, y con los últimos problemas de seguridad que plantea el grupo terrorista Boko Haram en el norte de este país, así como de los secesionistas en el sureste y las bandas criminales bastante bien armadas en múltiples regiones. Su campaña se presenta como un unificador, algo nada fácil de vender en un país polarizado por motivos regionales, étnicos y religiosos. Aún así, esta vez podría ganar. Sus principales oponentes son el favorito Bola Ahmed Tinubu, que representa al partido gobernante del presidente saliente Muhammadu Buhari, y actualmente el cual es bastante impopular, y un outsider parece ser bastante convincente de nombre Peter Obi, que no tiene un partido bien organizado que le termine respaldando como un funcionario y que le ayude en consecuencia a obtener los votos en los territorios más locales y alejados de la capital. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos con la segunda sección de En Contexto, hablando sobre la dinámica geopolítica en Asia Central. En contexto 2, la dinámica geopolítica en Asia Central. Esta sección de contexto está basada en el análisis recientemente publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos, cuyo nombre es precisamente Dinámica Geopolítica en Asia Central. Lo podrán ustedes encontrar disponible en la página web de este instituto, IEEE.es. Iniciemos entonces. Si es que la asociación estratégica central entre Rusia y China se caracteriza en términos geopolíticos por una dinámica donde tanto la competencia como la cooperación terminan interactuando, prevaleciendo esta última, es decir, la de la cooperación, en el escenario presente. Sin embargo, estas dos características terminan sopesándose cada cierto tiempo. Y es que en ese orden, Rusia termina conservando la influencia geopolítica regional gracias a su predominio como ruta de tránsito comercial de mercancías y corredor energético en Eurasia, y mediante la preservación de su hegemonía como un proveedor de seguridad para muchos de los países que fueron ex repúblicas soviéticas. Sin embargo, la estrategia de China dirigida actualmente busca garantizar su seguridad energética y expandir su presencia económica, lo cual está debilitando el liderazgo geopolítico ruso en Asia Central. A ello se suma la asunción por parte de China de un papel mucho más activo en el mantenimiento de la estabilidad regional mediante la promoción, por ejemplo, de mayor cooperación militar y en materia de seguridad, que lo hace al margen del gigante ruso. Pero hay que darle un poco de contexto a esta situación geopolítica. Y es que Asia Central está conformada por varios países: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, y no es una región plenamente integrada ni política ni económicamente. Debido a esa singularidad y a las particularidades e identidades y a las señas de identidad de cada una de estas naciones, con la desaparición de la URSS afloraron también controversias internas. Y es que en general los países euroasiáticos son reacios a depender perennemente de Rusia, cuyas prioridades se resumen en tres. ¿Cuáles son estas? La del ser un socio económico, geopolítico y de seguridad prioritario, la de mantener un ambiente cultural compartido y la de minimizar la influencia extranjera que rivalice con ellos. Estas son las prioridades que mantiene Rusia en la región. Y es que precisamente Rusia comparte con China la idea de que preservar los regímenes políticos más o menos autoritarios podría terminar siendo una suerte de sinónimo de estabilidad regional, como mediador en conflictos o como una suerte de aliado útil. En ese orden, Moscú mantiene el prestigio entre las élites centroasiáticas. Sin embargo, su influencia geopolítica no ha impedido que su predominio regional haya sido cuestionado por la política multivectorial de varios de estos países. Esta estrategia de reequilibrio de alianzas ha terminado de generar celos en el Kremlin ante un posible realineamiento geopolítico regional y ha provocado también que, por ejemplo, Uzbekistán y especialmente Kazajistán tengan un foco de tensión frente a Rusia y al acercarse también a China, terminen generando esa tensión entre Rusia y entre China, que si bien en principio se maneja debajo de cuerda, no deja de existir. Y es que en ese orden Rusia no quiere la presencia de nuevos actores como Turquía, por ejemplo, y se apoya también en China como un socio estratégico para mantener alguna de estas vínculos con la gran Eurasia, sabiendo que indudablemente China ha venido ganando posición poco a poco, cosa que si bien no gusta en Moscú, termina siendo en algunos casos una estrategia de alianza para tratar también de mantener su influencia allí. es que esta dinámica regional percibe la notoria presencia china como un contrapeso precisamente a esta hegemonía rusa. Y es que la asociación ruso-china se basa en los intereses compartidos de lograr estabilidad regional y mantener fuera a los Estados Unidos, pero también de la cooperación entre países, personalizada en la relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin, que no se exterioriza en una política regional común. Es que la visión geopolítica de Rusia, encauzada en la Gran Eurasia, difiere respecto de la de China, que persigue un nuevo regionalismo que asiente la estabilidad sociopolítica y su liderazgo geoeconómico. La simetría de poder en la pretendida hegemonía cooperativa, que se ve descompensada por la aceptación de Rusia como socio menor debido a la expansión de China, termina estando como meollo de este asunto. Sin embargo, las relaciones ruso-china en la región se han caracterizado también por una división informal de funciones, donde Rusia preside la seguridad y China proporciona inversiones, asumiendo un papel y un compromiso económico de respeto a las inclinaciones rusas en aras de la seguridad regional. El alejamiento político de Europa ha implicado que Moscú centre sus intereses geoestratégicos en Asia Central, donde aún persiste como gran potencia. La guerra en Ucrania, sin embargo, ha generado inquietud y puede influir en estos desequilibrios entre Rusia y China. Y es que Rusia transmite inestabilidad, mientras que China termina proporcionando cobertura, especialmente económica, a los gobiernos regionales frente a Rusia. Y acá hay otro elemento a contemplar, y es el elemento geoeconómico y de la energía. Y es que Rusia continúa ejerciendo una influencia económica sustancial en la región, dependiente de su territorio como corredor energético y para el tránsito de mercancías. Rusia utiliza, en consecuencia, el control del transporte ferroviario para mantenerse como nexo en el comercio euroasiático. Pero la estrategia económica de China, encauzada a través de la famosa iniciativa del Belt and Road, o la Ruta de la Seda, y sus necesidades económicas han remodelado dicho escenario y reequilibrado el juego de influencias. Para China, el rol de Asia Central termina siendo triple. En primer lugar, ser un corredor estratégico para enviar sus productos a Europa. En segundo, ser un mercado para sus productos y empresas de construcción e ingeniería principal, pero no exclusivamente. Y en tercer lugar, terminar siendo una fuente clave de recursos energéticos. La conectividad implícita que tiene la nueva Ruta de la Seda ha impulsado la modernización de carreteras y de líneas ferroviarias en varios de estos países. El tránsito por Rusia beneficia a este país como intermediario logístico, al mantenerse el esquema norte-sur soviético y resultar en los enlaces horizontales este-oeste, que terminan siendo mucho más deficientes en lo que va hacia la ruta del Mar Caspio, mientras que los chinos terminan generando nuevas infraestructuras que obviamente no pasan por territorio ruso. Sin embargo, China ha conseguido en ese orden romper un monopolio del tránsito regional de mercancías al finalizar, por ejemplo, como mencionábamos, el corredor ferroviario China-Kirguistán-Uzbekistán, lo que junto al objetivo de construir un sistema de transporte armonizado con normas técnicas chinas, minaría el predominio del Kremlin en esta materia. El otro bastión de Rusia está conformado por su red de distribuciones energéticas. La única salida para el petróleo y el gas natural centroasiático de Kazajistán, Turkmenistán y en menor medida de Uzbekistán, que hay que recordar acá, atraviesan los oleoductos construidos en la antigua época soviética. Y es que aunque Rusia no termina de controlar tampoco el total de los campos petrolíferos ni de gas, tanto de Kazajistán como de Turkmenistán, esta conexión de la red energética y sus terminales logísticas, es decir, los puertos y el bloqueo de estos nuevos ductos, sí pasa por territorio que controla Moscú. En contraposición, la seguridad energética de China está transformando este escenario, alineándose con el desafío geopolítico de Asia Central de diversificar sus flujos comerciales sin necesidad de que Kazajistán o Turkmenistán dependan necesariamente o totalmente de Rusia. Esta nueva situación está convirtiendo a China en un jugador preeminente en el mercado del gas. Con el propósito de contrarrestar el empuje económico chino, Rusia creó la Unión Económica Euroasiática, la UEE, en el año 2015 para la integración económica de Asia Central y de Rusia. China, por otro lado, actúa bilateralmente para asegurar sus intereses económicos. Aunque las relaciones chino-rusas tienen una importancia para el desarrollo económico centroasiático, los intentos de integrar iniciativas entre la famosa Ruta de la Seda y la Unión Económica Euroasiática, la UEE, no han terminado de prosperar. Una coordinación compleja y la desconfianza mutua se ha convertido a Rusia en una suerte de socio menor dentro de la famosa nueva ruta de la seda china. Y la Unión Económica Euroasiática, la UEE, se ha estancado y China ha sabido utilizar la nueva plataforma, es decir, la plataforma de la nueva ruta de la seda, como una manera bilateral de impulsar inversiones, ya sea en refinerías, tanto en Kirguistán como en hidroeléctrica en Kazajistán. Por citar dos ejemplos. Y por último, los proyectos de la ruta digital de la seda que han sido emprendidos por empresas chinas, como por ejemplo Huawei y ZTE, en su mayor parte, tampoco cuentan con la presencia de Rusia. No obstante, las élites centroasiáticas y el gobierno ruso ven con suspicacia el dominio de la tecnología china en la región. Sin embargo, tampoco tienen la potencia para tratar de introducir tecnología rusa dentro de esta región. En ese orden, China está indudablemente mucho más a la cabeza. De otro lado, también está la dinámica de la seguridad. Y es que Asia Central es una zona de amortiguamiento entre áreas de conflicto, ya que constituye simultáneamente una primera línea de defensa frente al narcotráfico y frente al extremismo violento provenientes, por ejemplo, de los países del sur, es decir, Afganistán, Pakistán. Y las diversas estrategias de seguridad, aunque presentan diferencias, se alinean en aras de la estabilidad regional, es decir, tanto la de Rusia como la de China. Démosle una mirada a cómo lo plantea Rusia. Y es que utiliza un relato de proteger la estabilidad regional de amenazas externas que terminan siendo cruciales para que Rusia restaure una suerte de cordón estratégico clave para la seguridad nacional. Su papel como baluarte de la seguridad se despliega especialmente a través de la famosa Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el OTSC, revitalizado por Rusia en el 2002 como una alianza militar, y actualmente los países centroasiáticos miembros de la OTSC son Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. El derecho a la intervención, los ejercicios militares conjuntos y las actividades de cooperación antiterrorista conforman una estrategia para reforzar el papel geopolítico regional de Moscú. Aunque Rusia nunca ha intervenido directamente en operación militar alguna, mantiene su prestigio como proveedor de seguridad gracias a una política de defensa adaptada a cada país centroasiático. Para el año 2009, Rusia estableció una Fuerza de Reacción Rápida Colectiva compuesta por 25.000 efectivos, encargada de realizar operaciones de mantenimiento de paz, por ejemplo en el caso de Kazajistán, contra terrorismo o dirigidas a frenar otras actividades delictivas. El peso de Moscú como proveedor de seguridad reside también en el mantenimiento de las bases militares e instalaciones diversas. Por ejemplo, en Tayikistán, la base militar 201 aglutina una división de infantería de cerca de 7.000 efectivos, repartidos principalmente entre la capital Dushanbe, Bondkar y Kantlon, y el aeródromo de nombre Gizar y la estación de vigilancia espacial Norak completan las instalaciones en Tayikistán. En Kirguistán, la base aérea de Kant renovó su arrendamiento en el año hasta el año 2027 y representa la segunda instalación regional en importancia. Aparte, posee un centro de comunicaciones navales, un campo de prueba de torpedos y una estación sismográfica. De otro lado, en Kazajistán existe el centro Sari-Shagan con pruebas de misiles balísticos y la estación espacial Baikonur, actualmente bajo administración civil, que se ubican en este territorio kazajo. Y del otro lado, en Turkmenistán y Uzbekistán, que las cuales no pertenecen a la OTSC y en la actualidad no poseen, en consecuencia, una instalación rusa. Por último, Rusia lidera también la exportación de armamento por delante de otros fabricantes, como Pekín o incluso Ankara, es decir, Turquía. Y es que cerca del 80% de los suministros de los ejércitos centroasiáticos son de fabricación rusa, especialmente los recibidos por Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Uzbekistán, a pesar de retirarse en el año 2012 del tratado del OTSC, firmó acuerdos de cooperación militar con Rusia que le proporcionaron helicópteros de combate y transporte militar también con tarifas reducidas. Pero vamos ahora al otro gran jugador en la región, y es China. Y es que como aliado estratégico también continúa siendo un fuerte cliente, especialmente de aviones de combate o defensa aérea, y también ha recibido asistencia técnica en el desarrollo de su sistema nuclear de alerta temprana. Aunque la asociación comercial ruso-china es robusta, desde hace unos años, de forma paulatina, Rusia ha reducido los suministros de ciertos sistemas de defensa ante la sospecha de la aplicación de ingeniería inversa a su tecnología militar más sofisticado por parte de China. La famosa aplicación de ingeniería inversa es precisamente cuando se toman, se analizan los componentes, cómo funciona un arma y termina utilizándose para hacer esa misma arma o replicar esa arma, en este caso en China. Del otro lado está toda la apuesta de la China, de la República Popular de China. Y es que precisamente tras el fin soviético, las antiguas disputas fronterizas de Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán con la República Popular China y la cooperación bilateral fomentaron el espíritu de Shanghái en los años 90. Las relaciones bilaterales de seguridad se centraban en controlar el movimiento uigur de independencia de Xinjiang, aduciendo interés mutuo de seguridad regional. Y desde 1999, guardias fronterizos de los países mencionados y Rusia han realizado inspecciones conjuntas anualmente. A principios del milenio existían asociaciones uigures en Kazajistán, Comité para el Turquestán Oriental y Kirguistán, la Organización de Liberación de Xinjiang, que junto al Movimiento Islámico de Uzbekistán, el MIU, buscaban la independencia del denominado Turquestán Oriental, es decir, de Xinjiang, la provincia de Xinjiang en China. Durante este periodo, el Partido Comunista presionó para que dichas organizaciones se consideraran terroristas y en 2001 se fundó la Organización para la Cooperación de Shanghái, la famosa OCS, asociación multilateral integrada por Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y liderada por China, enfocada en mecanismos de cooperación y de seguridad regional. Y uno de los objetivos, precisamente, de la OCS es contener el apoyo logístico proporcionado desde Asia Central al movimiento islámico del Turquestán Oriental, es decir, como ya lo hemos mencionado, de la provincia de Xinjiang en China. Igualmente, se busca fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre los vecinos centroasiáticos para combatir los denominados tres males, que son cuáles: el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso. De esta manera, la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, representa para China un mecanismo que facilita una base legal para aplicar leyes transfronterizas contra el terrorismo. En 2004 se creó la Estructura Antiterrorista Regional, de siglas RATS en inglés, y desde el año 2014 operan mecanismos de cooperación judicial en cuestiones de seguridad a través del Instituto Nacional para el Intercambio Internacional y la Cooperación Judicial de la OCS. A través, precisamente, de la Organización de Cooperación de Shanghái, Pekín también llevó a cabo ejercicios militares y algunas operaciones conjuntas con Kirguistán y Tayikistán, en lo que respecta a narcotráfico y contrabando de vida silvestre. Cabe también mencionar que China ofrece programas de formación en antiterrorismo y seguridad de redes energéticas para oficiales de seguridad y generalmente dona equipamiento logístico. Por otro lado, desde el año 2010, el peso de los intereses económicos de la Organización de Cooperación de Shanghái han generado discrepancias entre Rusia y China. Es que Moscú ha alegado que China está utilizando la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, para incrementar su impacto regional y ha bloqueado los esfuerzos chinos, que mermaría su influencia geopolítica. ¿En qué? En los bancos de inversiones, en las zonas de libre comercio. La inclusión de la India en la organización en el año 2017 constituyó una táctica de Moscú para contrarrestar la reciente influencia china. En respuesta, Pekín respaldó la membresía de Pakistán. Y aquí hay que recordar que, por un lado, el otro gran actor en toda la región de Asia, del Indo-Pacífico, es indudablemente India. Y que India, a su vez, es enemigo de Pakistán y viceversa. Y para proteger sus inversiones, es decir, los chinos, en infraestructuras, corredores energéticos, han intensificado la presencia de empresas de seguridad privada. Asimismo, el paulatino repliegue norteamericano desde el 2014 se ha replanteado los esquemas de seguridad que está aplicando China. Es que este país continúa respetando el papel hegemónico de Rusia en la seguridad regional, pero en los últimos años Pekín ha impulsado la cooperación en dicha materia sin intervención de Moscú, formalizando acuerdos de cooperación militar con los países centroasiáticos entre el 2015 y el 2019, excepto con el país neutral que es Turkmenistán, y promoviendo a su vez ejercicios conjuntos. La desconfianza entonces en lo que corresponde a la estructura antiterrorista regional, la famosa RATS, como un mecanismo contraterrorista eficaz para la estabilidad en Xinjiang, impulsó la fundación por parte de Pekín en 2016 del mecanismo cuadrilateral de coordinación y cooperación, el MCCC, destinado precisamente a coordinar esfuerzos de seguridad regional con Afganistán, Pakistán y Tayikistán. Entre sus actividades han figurado entrenamientos conjuntos de unidades antiterroristas, así como compartir bases de datos de inteligencia. El elemento estratégico para la seguridad nacional de China termina siendo su frontera afgana, la cual es permeable al terrorismo islamista y al tránsito uigur hacia Xinjiang, y ha impulsado un nivel sin precedentes de actividades de seguridad desde el año 2015, es decir, ejercicios militares, patrullas fronterizas, suministro de tecnología. Los esfuerzos de coordinación antiterrorista organizados por las fuerzas especiales tayikas avalan, en consecuencia, su importancia. En septiembre de 2016 se firmó un acuerdo bilateral para potenciar las capacidades defensivas tayikas en la frontera de Afganistán, que ofrecía la construcción de puestos avanzados transfronterizos, acuartelamientos y centros de entrenamiento. En 2019, Pekín alcanzó un acuerdo para desplegar sensores de vigilancia y digitalizar puestos fronterizos y obtuvo derechos para renovar y construir nuevos puestos de seguridad. Para el año de octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Tayikistán presentó un plan de cooperación que incluía precisamente a China. Y en ese orden, Pekín constituía una suerte de academia de policía en la capital, en el cual proporcionaba tecnología y equipamiento militar. China oficialmente, en este orden, no tiene presencia en Asia Central y técnicamente sus instalaciones en Tayikistán son construidas y dependen del Consejo Militar Central de Tayikistán. Y en principio tendría una suerte de lo que se conoce como asesores militares, más no presencia militar. Y el gobierno tayiko, en consecuencia, ha negado la existencia precisamente de estos contingentes militares de la China. El escenario actual de seguridad y de cooperación también ha venido variando, y es que pese a los intereses compartidos, también han emergido señales de tensión entre los países en ascenso. Y es que desde que Tayikistán es un activo estratégico para la política china de seguridad, Rusia ha empezado a recelar de sus actividades en materia de cooperación y de seguridad. Y a excepción de las maniobras multilaterales auspiciadas por la Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia y China no coordinan sus compromisos de seguridad, o al menos oficialmente no lo hacen. Los ejercicios de la OTSC, es decir, del Tratado de Seguridad liderado por Rusia, se centran en la cooperación entre unidades propiamente militares en operaciones interestatales. Pekín, por el contrario, centra sus maniobras en integrar cuerpos policiales y operativos especiales locales que interactúen más eficazmente. Unidades de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán han participado alguna vez en ejercicios bilaterales técnicamente enfocados a neutralizar las amenazas transregionales. Años más tarde se ha terminado encontrando, por ejemplo, que termina siendo una estrategia también para combatir las organizaciones yihadistas que han desestabilizado regiones en Kirguistán a través del territorio tayiko. Ejemplo de ello está el despliegue de drones rusos en junio de 2020. Y es que los intereses precisamente de Pekín y la estabilidad regional van muy de la mano de su estrategia también geoeconómica. Y es que la reorganización de los efectivos militares en Xinjiang para salvaguardar los campos petrolíferos y la actividad militar en la frontera tayiko-afgana revelan a Afganistán como un elemento vital de seguridad para este país. El temor a la propagación del extremismo en Xinjiang es la raíz para que China impulse la cooperación de seguridad con los países de Asia Central. El comportamiento proactivo, en este caso, de Pekín, agravado por la ley antiterrorista del 2015, que permite la utilización de recursos contraterroristas allende sus fronteras, incomoda a Moscú, difumina el reparto táctico de funciones pactado, debilita su esfera de influencia y refuerza la de China. Esta situación está minando el esquema de poder simétrico pretendido por Moscú, convirtiéndolo en una suerte de asociación igualitaria de desiguales. Pero es que precisamente la creación de muchos de estos acuerdos bilaterales sin la rúbrica de Moscú están destinados precisamente a favorecer los intereses de China sin que Moscú termine liderando el tema regional, el tema de la seguridad regional, elemento central dentro de la política del Kremlin. La cuestión afgana, como mencionamos, es uno de los elementos más importantes por el aumento del narcotráfico y el terrorismo islámico, teniendo en cuenta que el terrorismo islámico no entiende de fronteras y terminan existiendo células en Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, que desean controlar, y en eso sí ambos, tanto los chinos como los rusos. En ese sentido, Afganistán se está reconfigurando en las estrategias de seguridad de estos dos gigantes y reformulando el papel hegemónico que han tenido las potencias militares allí. Es decir, luego de la retirada de los Estados Unidos, lo que ha terminado por pasar es que tanto los rusos como los chinos, como también los hindúes y los pakistaníes han terminado de ver que en la estabilidad, más o menos, que pueda haber en Afganistán, puede haber también una suerte de estabilidad regional. Pero esto es indudablemente otro foco de nuevas realidades y de nuevas rivalidades entre Rusia y China, que se cuece bajo tierra. En resumen, la mezcla de competencia y cooperación caracterizada por estas interacciones geopolíticas ruso-china en Asia Central, donde ambas potencias confluyen en una suerte de división del trabajo, facilita la cooperación regional y la hace más rentable. Sin embargo, el avance, en este caso más geoeconómico de China, el cual ha terminado de permear las intenciones de seguridad de varios de los países, terminan generando más tensiones con Moscú. Respecto a la seguridad y al mantenimiento de la estabilidad regional y de Xinjiang, por extensión, para el caso de China, ante una creciente inestabilidad en Afganistán, se está incentivando muchísima más presencia no militar de momento de China, pero sí en elementos de seguridad que permitan mantener la región bajo control. El elemento clave que ha utilizado en este sentido Pekín es la famosa Ruta de la Seda, ya que la Ruta de la Seda, acá hay que recordarlo, suele ser una ruta que privilegia la infraestructura y es indudablemente una gran puerta de entrada, mientras que la ruta que privilegia Moscú suele ser una estrategia de seguridad y de compra de armamentos. Pero cuando las cosas empiezan a acercarse mucho, empiezan precisamente a sobreponerse una a la otra y terminan mezclándose, cosa que termina generando muchísima tensión. Y es que el deterioro también por parte de Rusia como una potencia hegemónica en lo que se considera o consideró por un tiempo Moscú su patio trasero, también terminaría eventualmente rompiendo esta asociación entre iguales que ha tenido con China en este juego de cooperación y de tensión, y debilitaría en consecuencia el estatus del Kremlin, el cual es una piedra angular de la identidad nacional rusa. Y si bien ambos países han conseguido coordinar sus intereses estratégicos en la región, algunos que son contrapuestos no han manifestado excesivo interés en fortalecer la integración en la región. Aunque existen también signos de desgaste en esta asociación ruso-china, y las intenciones entre ambas naciones y los gobiernos de Asia Central no son competitivas en términos de seguridad. La cooperación y competencia entre China y Rusia podría transformar la dinámica geopolítica a largo plazo. El ascenso, por ejemplo, del gobierno talibán en Afganistán y la inestabilidad subyacente en toda Asia Central podrían terminar convirtiéndose en un embrión para la reformulación de la estrategia de seguridad tanto de Rusia como de China, donde la primera utilizaría la situación de Afganistán para preservar su ascenso en la seguridad regional y para fortalecer su influencia regional frente a China, mientras que China podría terminar acelerando más en la ruta de la nueva ruta de la seda, que precisamente privilegia la infraestructura y lo que se conoce como la geoeconomía, es decir, la posibilidad de abarcar y tener importancia en una región a través de la influencia económica. Y nos vamos entonces con una breve nota de enfoque sobre Siria, de tragedia en tragedia. Y es que días después de que el devastador terremoto de magnitud 7,8 sacudiera el sur de Turquía y el norte de Siria, el plazo para rescatar a las víctimas sepultadas entre los escombros se va cerrando cada vez más, y las gélidas condiciones meteorológicas dificultan aún más las labores de rescate y las posibilidades de supervivencia. Hay que recordar que se suele manejar que la supervivencia se tendría que dar entre las primeras 72 horas transcurrida la tragedia. Obviamente ya han pasado varios días. Y es que el número de víctimas mortales ya ha superado la cifra de los 12.000, cifra que sin duda parece seguir aumentando a medida que se encuentren más cuerpos. Miles de personas siguen desaparecidas. Se dice del lado turco cerca de 400.000 que han sido trasladados a refugios gubernamentales y a hoteles, mientras que otros 4 millones de sirios solo en el norte de Siria ya estaban desplazados y dependían ya de la ayuda humanitaria cuando llegó el terremoto. Trágicamente, esta crisis termina agravando las calamidades regionales existentes, especialmente en un país, Siria, devastado ya por la guerra, que dificulta enormemente sus esfuerzos de recuperación. La tragedia se suma a ya una tragedia existente. Es que para la población del norte de Siria, los temblores traen aún más miseria tras una década larguísima de guerra. Crucialmente, Idlib y Alepo, centrales para la estrategia del régimen de Bashar al-Assad de retomar el país, han sido objeto intenso de bombardeos desde finales del 2019. Antes de la tragedia del lunes, al menos 3,3 millones de personas en el noroeste de Siria, de un total de 4,6 millones, sufrían inseguridad alimentaria. Mientras tanto, un brote mortal de cólera también se ha extendido en el país en los últimos meses. Asad Sam Hanna, activista sirio que trabajó anteriormente en los cascos blancos de Siria, afirma que la tragedia de esta semana es aún más traumática para la gente que escapó de la guerra, donde los edificios solían derrumbarse a causa de los bombardeos, y señala que muchas de estas familias se reasentaron al sur de Turquía, donde podían sentirse a salvo. ¿Quién ha ofrecido ayuda a Siria puntualmente? Al menos 45 países que han ofrecido su ayuda a Turquía, en especial en la recuperación, incluido el envío de 27 equipos de ayuda en las labores de búsqueda y rescate. Por el contrario, solo un puñado de estados, China, Rusia, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y el Líbano, lo han ofrecido, es decir, su ayuda a Siria. Desde que estalló la guerra civil siria en el 2011, los países occidentales han aislado el país de los mercados internacionales y han impuesto medidas que han arrasado la industria local, provocando una pobreza aún más generalizada. Sin acceso ni a conexiones logísticas en la región, sin estar claro ni siquiera si los estados occidentales van a ayudar o cómo podrían ayudar al pueblo sirio o a Siria, la situación termina siendo mucho más trágica. Washington se ha comprometido, sin embargo, a ayudar a ambos lados de la frontera, pero lo hará a través de socios humanitarios, no colaborando con el régimen de al-Assad. Y al-Assad, por su parte, rechaza cualquier participación que no esté coordinada con el gobierno central en Damasco. Y ahí se viene la tensión. ¿Cuál es esta? La lucha por la entrega de la ayuda, la cual es clave allí. Si la ayuda llega a través de los socios humanitarios, pero el gobierno de al-Assad desea controlarla, esta terminará quedando estancada en los hangares y no llegará a la gente que la necesita. Eso es precisamente lo que está pasando en este momento, que solo la ayuda que está recibiendo la población en la zona siria es la que ha sido gestionada, dada por estos países mencionados, China, Rusia, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y el Líbano, al gobierno de al-Assad, mientras que la otra sufre de retrasos precisamente porque no se le autoriza a estos socios humanitarios a entregarla de una manera autónoma. Y esto termina generando una retraumatización de los refugiados, y es que muchas personas afectadas por los terremotos a ambos lados de la frontera, como habíamos mencionado, ya habían sido previamente desplazados por la guerra civil siria. Mientras que algunos huyeron al noroeste de Siria desde otras partes del país, alrededor de 3,6 millones se habían reasentado en Turquía desde el año 2011. En Gaziantep, epicentro del terremoto del lunes, vivían unos 500.000 sirios. Para complicar aún más las cosas, el sentimiento antirrefugiados ha ido en aumento en Turquía en los últimos años. En respuesta, la creciente preocupación pública por los flujos migratorios, Ankara ha limitado al 20% el número de extranjeros en algunos distritos. Ahora, al tener que hacer frente a su propia catástrofe, las autoridades turcas les resultará aún más difícil acoger aún el aumento de número de migrantes sirios. En resumen, mientras los que están sobre el terreno esperan soluciones políticas y humanitarias que tal vez nunca lleguen, los trabajadores humanitarios corren también a contrarreloj en una labor heroica a medida que las perspectivas de encontrar más personas con vida terminan haciéndose menores. Y lo irónico del asunto es que la política internacional suele mostrar que siempre hay dinero, especialmente para las guerras, y su obtención suele darse sin grandes obstáculos. Pero no suele pasar con la misma diligencia cuando se trata de tiempos de paz o de reconstrucciones humanitarias más allá del signo que tenga el gobierno, en este caso, de Bashar al-Assad. Números duros. Vamos a ir a Ucrania, Francia y Corea del Sur. Iniciamos en Ucrania, aunque realmente es más en el Reino Unido. Y es que el número que nos lleva allí es 20.000. Y el ejército británico precisamente entrenará a otros 20.000 soldados ucranianos en 2023, según anunció el primer ministro británico Rishi Sunak durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el miércoles. Su primer viaje a Londres desde la invasión rusa hace ya un año. El Reino Unido está ampliando su programa de formación de pilotos para pilotar naves de combate que Zelensky está deseando conseguir a pesar de la resistencia de algunos miembros de la OTAN y de las propias reservas que ha mencionado en algunas ocasiones el propio Rishi Sunak. El siguiente número nos lleva a través del Canal de la Mancha al continente, puntualmente a Francia y Estres. Y es que en un bis del bis, los sindicatos franceses han protagonizado ya tres oleadas de huelgas contra la propuesta de aumentar la edad de jubilación. Los paros del martes pasado afectaron al transporte público, las escuelas y las refinerías de petróleo. El gobierno quiere que la mayoría de los franceses se jubilen a los 64 años en lugar de a los 62, que es la política actual. Y el siguiente número nos lleva al otro lado del planeta, a Corea del Sur, y es 30 millones. Y es que por primera vez Corea del Sur indemnizará a una víctima vietnamita de las atrocidades cometidas por las fuerzas coreanas que lucharon junto a los Estados Unidos en la famosa Guerra del Vietnam. Nguyen Chi Shang, que sobrevivió a una masacre de civiles, recibirá 30 millones de wones, es decir, unos 24 mil dólares en compensación por los daños generados por el ejército coreano que participó en la famosa Guerra del Vietnam. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre las lecciones del Globogate entre China y los Estados Unidos. Lo que estamos viendo en su primer bloque nos llevó a conversar brevemente sobre el nuevo chat de inteligencia artificial de Google y algunos de los candidatos a las elecciones nigerianas que tendrán lugar el próximo 25 de febrero.